Ay, pa' mi mulata, ay, que pa' mi negra, la gitana guapa, primita, y cuando me besa, siento escalofrío cuando mueve su cadera. Es que esta gitana a mí me tiene cautivado, con su pelo negro me he enamorado, y no tarde de venirte todo a mi lado, pa' que hagamos juntos el tumbao. Lele, lele. Me detiene el corazón.